Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2737 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa y sin luz. Pero bueno, estamos escuchando Electric Love, que va muy de acuerdo con lo que pasó este martes. Desde las 11 de la mañana, este es el trío de música británica Dirty Vegas. Ellos son ganador del Grammy. Es quien nos va a estar acompañando esta noche aquí en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña esta noche Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Tremendo apagón. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Sí, hombre, ¿qué tal el apagón? Pues nosotros estuvimos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. 4:30 casi. Pues sí, ni ganas de abrir la nevera ni nada para que no se descongelen las cosas. No, bueno, salió a flote la piscina. Qué bueno que tenga usted en su oficina una piscina, porque si no hay luz. Pero fíjate, Robert, la reflexión de qué tan dependientes somos de los servicios con los que hoy contamos. El hecho de no tener luz, el hecho de cuidar el agua precisamente, porque sin la luz pues no sube el agua al tinaco. Entonces, sí. Sí es una, como el dominó, ¿no? Es una tras otra. Demasiado tiempo, pues empiezan a descongelar la comida, hay que empezar a cocinar, en fin. Entonces, pues tomar nuestras precauciones. Cuando estas cosas suceden, ¿no? Y pues, bueno, ¿quién no ha vivido una situación así de 15 días, 3 semanas, como cuando sucedió el huracán Isidoro, que muchos estuvimos... 15 días sin luz. Pues, y las colas para conseguir hielo, mantener los alimentos, pura latería, consíguete una bomba de gasolina para enchufar allá un poquito la electricidad y además midiéndola porque no puedes tenerla corriendo todo el tiempo. No, es un problema. Entonces, sí, una pequeña reflexión de las comodidades que hoy tenemos y que desafortunadamente, Robert, hay mucha gente en el mundo que ni siquiera las tiene, no sabe qué es tener luz en su casita, en su pueblo. Muchos tienen que caminar kilómetros para conseguir agua todos los días. Entonces hay mucho que agradecer, creo yo. Y esa, con esa reflexión me gustaría abrir el tema, precisamente porque pues ahorita vamos a hablar de razones para tener un objetivo en tu empresa. Y dentro de estas reflexiones, pues muchas veces llega un día en que nos preguntamos qué estamos haciendo realmente, ¿no? Llega un momento en que ir al trabajo, regresar y de repente darnos cuenta que ya llegó el fin de semana y otra vez volvemos a empezar. A veces como que nos quedamos paralizados y decimos, bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Muy aburrido. Y como que nos entra ahí una nostalgia o una preocupación. Y a veces esas preocupaciones, ¿saben con qué nos las quitamos? Simplemente con un momento de gratitud, ¿no? Gratitud como ahorita de poder contar con estos servicios que regresaron y que tenemos, que nos hacen la vida tan fácil, ¿no? Así es, y fíjense, amigos, la Comisión Federal de Electricidad en su cuenta de Twitter, CFE Península, a las 11:04 notificó que existía el apagón. El problema lo miden ellos, que fue, dice, el problema que afectó a hogares y detuvo la dinámica de comercios y empresas. Causó afectaciones en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así lo reporta El Financiero. El problema fue originado por una falla en una línea de transmisión entre Tabasco y Campeche. Y la CFE dijo que equipo técnico trabaja para restablecer gradualmente el suministro de energía. Ellos notificaron que más o menos a la 1:00 p.m. ya el 70% de 1.7 millones de habitantes fueron los afectados con este apagón, y el 70% quedó restablecido por ahí de la 1:00 p.m. y lo demás pues se irá restableciendo. Quizá todavía haya algunas comunidades o localidades que no tengan el suministro de energía. Pues la CFE lo que pide es paciencia, el equipo ya está trabajando, es una falla en la transmisión. Y esto, lo que decías, ¿cómo somos vulnerables? Uy, sí. O sea, una falla, pues pudo haber sido la caída de una torre, un trascabo que cortó alguna línea subterránea, qué sé yo. O sea, en la línea de transmisión hubo una falla y eso ocasionó el apagón en 5 estados de la República Mexicana, que incluye Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas. Yo creo que esto también es un mensaje a nuestros ingenieros, para que, porque pues debe de haber manera de... tengan más alternativas, de que, ¿no? Exactamente, más sí. Alternativas en la red para evitar que estos problemas se puedan aislar lo más que se pueda, porque pues va a haber fallas, o sea, son máquinas y van a fallar en algún momento dado. Lo que yo les pido, mire, en las redes empezó a circular una cantidad de información tremenda y un video de una explosión en una subestación que no tiene nada que ver. O sea, la misma CFE en su Twitter dijo, eso no es, eso fue hace del 2015, pero todo el mundo la sube y la pone, ahí está, y los memes ni se diga, ¿no?, al orden del día. Yo creo que el tomar las cosas en un sentido quizás hasta chusco, pues está bien, pero no informar negativamente, o sea, no informar cosas que no son, sí, porque eso genera mayor estrés, mayor presión, mayor... Como el cuento del lobo y el niño que decía que ahí viene el lobo. Y el pastor. Exactamente. Pues empiezas a poner estas cosas en la red y llegará el día en que tal vez sí sea cierto, espero que no suceda nada grave, pero bueno, el día que sí sea cierto, pues todos van a dudar, ¿no? Pues sí, ahí tiene esa pero fe. Pero bueno, así es, Robert. Y miren, lo malo es de que pues hubo paro en algunas estaciones celulares, torres celulares que no tuvieron capacidad de aguantar el apagón, tuvieron que salir del aire, hubo problemas en hospitales, obviamente toda la parte laboral, porque fue en plena mañana, pues hubo muchas oficinas que sin la luz es imposible trabajar, y con estos calorones pues también prácticamente imposible quedarse un día muerto prácticamente por el apagón. No, y lo que conlleva con el internet, ¿no? Se te apaga el módem y ya nadie tiene internet en la oficina para trabajar con las computadoras más que de tu celular. Es correcto. Entonces, en el impacto en oficinas es tremendo. Pero fíjate qué ventaja tener un celular y que mucho de la red celular la puedas aplicar, seguir, sí, trabajando, ¿no? Exactamente. Fue nuestro caso, ¿no? Porque teníamos, la luz llegó hasta las 4:30 de la tarde, pues ya. Pero la línea celular de nosotros sí estuvo funcionando todo el tiempo. Entonces, yo creo que hay que reflexionar, hay que agradecer a los de la CFE que actuaron, creo yo, rápido para un problema de esta magnitud, 1.7 millones de personas sin luz, pues o usuarios, ve tú a saber, más personas afectadas, pero pues qué bueno, enhorabuena, esa es la noticia de hoy. Y como dices tú, el tema de hoy es importante, amigos, reflexionar en que siempre tengamos un propósito en la vida. Si no tenemos ese propósito, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Entonces, si usted no tiene un propósito en la vida y que sea un propósito bueno, pues ahí tiene usted, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagamos absolutamente nada. De eso vamos a hablar, porque tiene que ver con el propósito, las metas, y sobre todo en una organización, qué importante es tenerlo siempre a la vista para saber hacia dónde vamos, porque si tampoco sabemos a dónde vamos, o como digo yo en muchas ocasiones, si no tiene usted una meta, pues ya llegó, ahí donde está, pues ya llegó, no tiene meta, no tiene a dónde ir, ya llegó, ahí donde está, es su camino final. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando ahora esta canción, Emma, de Dirty Vegas, este grupo británico. Su primer sencillo fue lanzado, Days Go By, en el 2001. Buena música, ellos han alcanzado las posiciones más importantes en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Buena selección de música para esta noche, gracias por acompañarnos. Sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar rumbo a su casa, baje la velocidad, hace calor, el pronóstico es caluroso toda la semana, así es de que tome precauciones. No hay muy bajas las probabilidades de lluvia, ojalá nos cayera por ahí un aguacerito. Ya es hora de que empiecen a llegar los aguaceros, pero bueno, hay que tener paciencia, sobre todo protegernos. Las temperaturas, las sensaciones térmicas han estado llegando hasta los 50 grados, así es de que hay que protegernos del calor. Ya saben, la crioterapia es algo que es muy efectivo, carga hielera para todos lados, hasta la luz nos hace los mandados cuando se va, si usted tiene preparada su hielera como debe de ser. ¿A poco no? Eso es básico, una vez más demostrado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, todavía estamos en mayo, todavía puede darle el regalo a su mamá y a toda la familia. Puede abrir las puertas de su casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Esto es muy importante. Todas las opciones de crédito, porque tienen asesores certificados especializados que le van a ayudar a usted a encontrar su casa y la mejor opción de crédito que tenga usted disponible. Los Héroes está ubicado al oriente de la ciudad. Es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechos con materiales de primer nivel garantizados. Están diseñadas para crecer, mire, hasta 5 recámaras y baños completos, con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi. Déjeme decirle, Grupo Sadassi, especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales, con más de 42 años de experiencia, es la empresa, creo yo, número uno a nivel nacional. Más de 300 mil casas construidas con la calidad Sadassi. Aquí en Mérida ya están por cumplir 12 años en el fraccionamiento Las Américas. Los Héroes es un lugar espectacular. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus problemas y encontrar la mejor opción crediticia. Visítanos a nuestras oficinas a la entrada del fraccionamiento Los Héroes, sobre Periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola. Ahí están las oficinas de ventas, o márcales al 176-3050. También haz una cita o métete a internet y busca los www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema tan interesante, tema muy llevado y muy traído este tema, pero qué importante es el que tú cuentes con un objetivo, saber hacia dónde te diriges o a dónde quieres llegar, y sobre todo a dónde quieres llevar tu empresa. Claro que sí, Robert. Y bueno, cuando emprendes, no lo haces solamente por dinero. Generalmente, pues estableces un propósito que vaya más allá del producto o del servicio que ofrezcas. Generalmente, cuando nos decidimos a dar algún servicio o a vender algún producto, es porque estamos convencidos de la utilidad de ese producto, de los beneficios que le puede brindar a otras personas, y realmente lo que buscas es compartir esos beneficios que tú recibiste, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, identificar ese propósito de satisfacer ciertas necesidades de otras personas es gratificante, más que el hecho de que logres que tu negocio te rinda dinero, ¿no? La satisfacción de que venga un cliente y te agradezca por haberle recomendado ese producto o haberle dado ese servicio, que de algún modo haya subsanado una necesidad, un problema, alguna situación, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de salud, que pues alguien que te asesore qué productos, así como hay los naturales, hay, bueno, los médicos, pues esos son los médicos, ¿no? Pero, por ejemplo, los productos naturales que no tienen efectos secundarios, al menos nocivos no los tienen, en su mayoría. O por ejemplo un servicio de un abogado que te está sacando de algún problema, que te haya recomendado, no sé, con algún fiscalista o con alguna otra persona que tiene esa especialidad y que te hayan sacado del problema. Esa satisfacción de haber logrado a través de lo que tú ofreces el haber cumplido, cubierto la necesidad de tu cliente, pues es una satisfacción muy muy gratificante, Robert, que incluso a veces más de lo que cobraste en algunos casos, ¿no? Es que aquí es importante, amigos, si usted el propósito que tiene en su negocio o por lo que trabaja simplemente es conformarse con registrar su entrada y su salida del trabajo todos los días para que le paguen su quincena, pues yo creo que por eso mucha gente al final del día o al final de la semana se encuentra deprimido, porque no tienes un propósito de vida. Fíjate que nuestro amigo Stephen Covey, que en paz descanse, pero escribió este libro, El Octavo Hábito. Él en aquella época, este libro debe de ser del 2000, 2001, pero fíjate lo que daba de estadísticas: solo el 37% de las personas encuestadas dijeron comprender claramente lo que su organización intentaba conseguir y por qué. O sea, solo el 37%. Quiere decir que el 60% o más solo va a trabajar sin saber qué es lo que quiere conseguir la empresa. O sea, tú vas a trabajar y ya te tocó barrer las escaleras, vas y las barres y tan, tan. Dice, solo uno de cada cinco dijo sentirse entusiasmados por los objetivos de su equipo y de su organización. Solo una de cada cinco personas dijo tener una alineación clara de la relación entre lo que hace y los objetivos de su equipo o de su organización. Una de cada cinco personas, fíjate. Solo la mitad se sentía satisfecha con el trabajo que habían realizado al cabo de la semana. Y esto que mencionas tú del propósito tiene que ver con qué satisfecho estás realizando lo que haces. Aunque a veces te salga mal, aunque a veces tengas que repetir el trabajo, pero si tienes ese propósito para salir adelante, y no, déjeme decirle, el propósito no es el dinero. Como muchos dicen, no es el dinero, pero sin dinero no vivimos. Estoy de acuerdo contigo. Pero no debe de ser el propósito de tu vida, porque entonces el dinero no te satisface al 100%. Cuando nos inspira un gran propósito, un proyecto extraordinario, todos nuestros pensamientos rompen sus límites. La mente trasciende las limitaciones, nuestra conciencia se expande en todas las direcciones y nos encontramos en un mundo nuevo, grande y maravilloso. Los sutras yoga de Panjali. ¿Cómo se dice Panjali? No tengo ni idea. Tú no le das a la yoga. Estos son los pensamientos de los sutras yoga. O sea, encontrar el propósito en lo que hacemos es fundamental. Y eso lo puede hacer usted en este momento. Encuéntrele ese propósito en su vida para lo que está haciendo. Así de simple. Y fíjate que el propósito para ti, pues, la reflexión es prácticamente que la vida es muy corta y que es importante que no solamente estés registrando, como tú dices, Robert, la entrada y tu salida del trabajo, así tú seas el dueño. Porque siempre va a llegar el momento en que, pues, te despiertes y preguntes, pues, ¿qué estoy haciendo realmente, no? Y cuando sí tienes esa respuesta de qué es lo que estás haciendo realmente y que estás motivado, eso quiere decir que vas a estar motivado el resto de tu vida. El problema es cuando no tienes una respuesta y tienes que salir a la búsqueda de esa respuesta. Es correcto. Para que te encuentres motivado el resto de tu vida. Pues amigos, la reflexión es muy buena y vamos a ir a un corte comercial, pero yo lo invito a que reflexione qué es lo que lo hace hacer lo que hace. Y cómo motiva a sus empleados, que esa es la parte bueno, más importante. Bueno, vamos también a seguir platicando de eso. Vámonos a un corte, Robert, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción del 2011, Little White Doves, de Dirty Vegas. Buena música, buena selección para ser martes, mire. Y martes, yo creo que muchos se quedaron dormidos con el apagón. Pues que no había nada que hacer más que sentarse a dormir y para no sentir tampoco tanto calor, pero bueno. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana nuestros amigos de Fundación Modelo, Voluntarios Modelo, levantaron 7 toneladas de basura. Se recolectaron en el puerto abrigo de Sisal. Esto fue el sábado 20 durante la jornada de limpieza denominada Clean Wave, con la participación de 293 voluntarios modelo, entre habitantes de Sisal y Junucmá, jóvenes estudiantes, trabajadores de la cervecería yucateca y de Grupo Modelo en Mérida. Mire, entrevistamos a Pablo Jiménez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, y nos dijo: estamos muy contentos porque trabajando juntos hicimos una gran diferencia. En unas horas cambió muchísimo. Nos llevamos una cantidad muy importante de basura. Todos los trabajadores aquí con los rayos del sol, pero lo importante, como siempre decimos, no es solamente que hoy quede limpio el puerto de abrigo, sino que genere esa conciencia para que sea un tema recurrente, para que permanezca limpio, porque los beneficios que nos dan los manglares, que nos da la playa, es muy importante conservarlos. Son una fuente de purificación y de filtración de medio ambiente, pero también son recursos y fuente de trabajo para la gente de Sisal y el municipio de Junucmá. Y siendo aquí nuestra nueva casa de Grupo Modelo, estamos muy comprometidos a trabajar de la mano con toda la gente de la comunidad. Esto, amigos, es un ejemplo de una empresa que tiene un propósito con su comunidad en donde sirve. Ya sabe que Cervecería Yucateca, pues, está ahí en Junucmá. Enhorabuena, enhorabuena, es un ejemplo. Y mire, ya que lo limpiaron, pues si usted vuelve a ir allá a Sisal, no sea cochinón, no tire basura, eso también ayuda. Pero bueno, Laura, ¿tienes tu ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde dónde cuidarlo. Fíjate, Robert, hoy vamos a hablar de una nota que encontré y habla del maltrato animal como predictor de la violencia doméstica. ¡Híjole! Y fíjate que un grupo de veterinarios han estado en esta constancia de estos estudios, ahora que, pues, ya existe la ley en Yucatán de la protección al animal, ¿no? Y que busca la no violencia. Fíjate que cuando hablamos de violencia doméstica, pues siempre incluimos a las mujeres como las víctimas, se nos olvidan a los ancianos y a los niños. Y por supuesto, también no tenemos en cuenta las mascotas que viven en esa casa, ¿no? Entonces, así como muchas mujeres, ancianos y niños que son víctimas de la violencia doméstica ocultan ese dolor en su entorno por el temor a no ser entendidos, pues cómo van a comunicar el sufrimiento que tienen acerca del animal, ¿no? Para empezar, si reflexionamos un poquito, si una mujer violentada se sale y se va a un refugio, pues no tiene a dónde llevar a la mascota, y muchas veces esa mascota pues es como su hijo, y con tal de protegerlo, pues se queda en esa casa para cuidarlo y para seguir soportando esa violencia, ¿no? Entonces, muchas veces no reflexionamos sobre este asunto, y aquí lo que hablan los veterinarios es que el maltrato a los animales en el contexto de la violencia doméstica, pues todavía se está descubriendo, todavía se está estudiando, no se ha desarrollado todavía en nuestro país, y que nos da esa información valiosa de que cuando hay un agresor que empieza por amenazar a la familia, puede ser al anciano, puede ser a los niños, puede ser a la mujer, de que va a lastimar a la mascota a cambio de un chantaje, de que hagan algo, de que lo obedezcan, etcétera. Ahí son los primeros síntomas. Ha habido casos, ¿no? de esa que se convierte en la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque una vez que ya pasó los parámetros de lastimar a la mascota, que sigue siendo un miembro de la familia, ¿sí? Ya para él es lo mismo lastimar ahora al anciano, al niño o a la mujer, ¿no? Entonces, detectar estos primeros avisos de que amenaza con lastimar o matar a la mascota es un foco de atención. Primero, pues reportarlo. Hoy en día que ya existe esta ley de que puedes denunciar el maltrato animal, o sea, ya que haya sucedido, desafortunadamente no puedes denunciar la amenaza al maltrato, pero sí, si ya sucedió el maltrato, denunciar, ¿no? Y por otro lado, pues un llamado a las autoridades de que tomen en cuenta de que cuando ya hubo un maltrato a la mascota, el siguiente paso es la familia. Pues sí, la familia. Es la familia. Entonces, pues a fin de cuentas, tener esta reflexión, sobre todo aquí en Yucatán, que los porcentajes de ese maltrato es muy amplio, y bueno, recordarles que cualquier maltrato animal lo pueden reportar al 070 del Ayuntatel para que pues ahí reporten todo esto, y pues que se mantengan, como decimos, buzos caperuzos. Si tienes a alguien en tu casa que tiene esta situación, ya sea un hijo, un tío, tu mismo esposo, pues ve preparando maletas y ve a dónde te vas, porque el siguiente paso eres tú, ¿no? Pues sí, o bueno, habría o, que... O correrlo de la casa si se trata de un hijo y ya, claro. Ya es adulto, que vaya buscando para dónde. Yo creo que, lamentablemente tenemos un problema ya de salud en Yucatán, porque en muchas poblaciones los perros callejeros se vuelven un verdadero problema, ¿no? Y maltratados, y a veces uno piensa que porque les dejo la comida allá afuera, pero sigue siendo callejero y no lo cuido, solo lo alimento, pues tampoco ayuda, porque el perro se va a arraigar ahí y a lo mejor al vecino no le gusta que haya un perro callejero, etcétera. O sea, es una complicación, pero bueno. En fin. Esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Y les asesoramos sobre seguros de auto, de gastos médicos mayores y del seguro de su casa. Así es, Robert. Gracias, Laura. Hágale caso a Laura. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, como siempre, pendiente de nosotros y del programa. Dice, cuídate, no vaya a ser que te maltraten. Tienes razón, mi querido licenciado. ¿Tú no tienes mascotas, mi querido Juan Carlos? Gracias por escucharnos. Continuamos con el tema. Propósito. Mire, ya dijimos que debe de tener un propósito para ti, tu vida, un propósito para tus empleados. Todo esto debe de estar enmarcado en los objetivos de la empresa. Tus trabajadores o compañeros de trabajo no son tan diferentes a ti. También quieren sentir que están contribuyendo a un bien mayor. Cuando nosotros hacemos inclusives a nuestros compañeros de trabajo, viene esto que se llama sinergia. O sea, todos vamos por un bien mayor, por un bien común mayor, y eso motiva a trabajar. Entonces, depende de ti dar a conocer este objetivo y el propósito para los trabajadores. Algo así como que, oigan, ¿saben por qué trabajamos aquí? Pues sí, para vender más chocolates, por decir algo, pero para que todos podamos tener una mejor vida, podamos tener una mejor casa, podamos tener una mejor relación con nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Un propósito que vaya más allá. Fíjate, me recuerdas a National Soft, que es a great place to work. Great place to work. Y que dentro de sus propósitos de brindar un producto de excelente calidad a los clientes, también se va a ese propósito de que la gente que labora en la empresa esté contenta, se sienta feliz de pertenecer a ese equipo y considere que es un gran lugar para ir a trabajar, que estén orgullosos de ir a trabajar. Yo creo que, amigos, es hora de que vaya en sus objetivos, incluyendo esos propósitos para que sus trabajadores también se sientan incluidos. Otro propósito, obviamente también un propósito para tus clientes, que quizás sea uno de los más fundamentales y los más importantes. ¿Crees que la gente compra tus productos solo porque tu negocio tiene un gran propósito? Yo no lo creo, pero ahorita se los platicamos regresando del corte comercial. No se me vayan ahorita regresando. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción, Simple Thing, del 2003. Esta canción de Dirty Vegas, esta banda de South London, Reino Unido. Oye, valga, y enviamos nuestros más sinceros pésame a toda la gente que falleció en este atentado terrible otra vez en Inglaterra. ¿Cuándo de veras vamos a parar a esta gente terrorista? Lamentablemente, Simple Thing se llama esta canción del 2003 de Dirty Vegas. Buena música, buena selección, gracias por acompañarme. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado aquí en el programa muchas veces de las tecnologías de la información y los beneficios que nos trae. Pero una de las cosas importantes actualmente es, ¿usted quiere... Bueno, ya no es querer, ya debemos de vender nuestros productos o servicios a través del Internet. Todavía no lo hace, déjeme decirle que puede usted estar perdiendo grandes oportunidades de un mercado enorme, creciente en Internet. Todo mundo está en la Internet el día de hoy, es el medio de comunicación ya pues preferido, redes sociales, internet, páginas web, Twitter, Facebook, Instagram, en fin. Hay un experto o hay varios expertos que le pueden ayudar a usted, que son nuestros amigos de Adibor. Adibor es una empresa de marketing digital, una de las pioneras de marketing digital a nivel nacional. Es una empresa que ha crecido también importantemente a nivel nacional y que tienen expertos que le van a ayudar a usted a entender cómo manejar las redes sociales, cómo manejar el internet. Lo van a asesorar para que sus productos los pueda usted pues anunciar en la internet, en las redes sociales, y llevarlos y que su empresa pues tenga una oportunidad más de vender. ¿Todavía no lo hace? Comuníquese con Adibor, www.adibor.com.mx, y verá de lo que les digo. También los puede escuchar, ellos vienen y nos acompañan los sábados cada 15 días a platicar con usted de temas relevantes sobre las tecnologías de la información aquí en Fórmula en los negocios. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción. ¿Y con qué cerramos este tema tan importante de los propósitos? Claro que sí, Robert. Pues, definitivo, los propósitos para tus clientes, por ejemplo, lo que tú comentaste, que si crees que la gente compra tus productos solo porque tu negocio tiene un gran propósito, pues no se cree eso, ¿no? Sino que la mayoría de las personas pues necesitan obtener beneficios específicos y tangibles de sus compras, aunque también lo que están buscando es que las organizaciones vayan más allá de las necesidades de los otros, ¿no? Correcto. Y cuando decimos esto, pues fíjate, yo lo que me figuro es, por ejemplo, una empresa que aparte de que logra llegar a las metas de sus ventas, al cumplimiento de la calidad del producto, a la conservación de los clientes, a que regresan los clientes, digamos que comparten estas utilidades de alguna manera con algún tipo de servicio comunitario, por ejemplo. ¿Cómo lo hace el Grupo Modelo? Eso hace un gran propósito, sobre todo por parte del cliente, porque me mantiene fiel a mí como cliente a seguir comprando un producto que sé que una parte de eso que estoy pagando también se está yendo a ayudar a personas, por ejemplo, a que tengan agua en su comunidad, a que tengan luz, a que tengan, no sé, facilidades, etcétera, ¿no? Como hay muchas empresas que, bendito, y qué bueno, en Yucatán han ido creciendo las empresas han ido creciendo su interés por formar parte de una comunidad, y que esto a la vez, al darle propósito, primero a los clientes por seguir consumiendo el producto, segundo a los mismos empleados y colaboradores de la empresa, porque se dan cuenta de ese beneficio de mantenerse en esa organización, de mantener funcionando a la perfección la organización, de agrandarla si es posible, porque en la medida en que crezca la organización, también crece ese bien que comparten. Correcto. Y aquí quiero yo profundizar en lo que estás diciendo, porque ese propósito también es para la comunidad donde estás. Mire, es muy loable lo que hacen las empresas filantrópicas, que dan dinero para alguna fundación en su comunidad, pero yo pienso que eso no es suficiente. Hay que ir más allá. Bien lo decías, si tú a través de tu producto o tu servicio puedes satisfacer una necesidad social, o sea, no sé. Por ejemplo, los restaurantes, en lugar de desperdiciar la comida que se les queda, pues que la preparen y que vayan y se la den a las comunidades que no tienen que comer. Sí, o a una casa hogar donde se requiere alimentos. Correcto, pero que se las den, pero no nada más es el acto altruista, que es muy bueno, definitivamente que es muy bueno. Pero ya nuestra sociedad requiere ir a algo más allá, verdaderamente agregarle valor a la comunidad donde vivimos. El ejemplo, otra vez lo vuelvo a poner, lo que hace Grupo Modelo. Oye, sus trabajadores, sus directivos, los voluntarios van y limpian la playa donde está la cervecería yucateca. Así de sencillo, estás aportando notoriamente a la comunidad. La época del altruismo, amigos, es bueno, y no lo deje usted de seguir haciendo, pero de un poco más allá, algo más, es donde interviene ese propósito. Porque el propósito no es dar dinero, porque pues dinero, pues limosna, que está bien, pero no satisface, no te llena. Sí, que tenga un proyecto. Es correcto, no te llena esa parte, ¿no? De lo que estamos hablando aquí. Y bueno, el último punto dice un propósito para tú. Y ahí se queda en blanco el espacio, llénelo usted. ¿Para qué quiere usted tener ese propósito? Mire, todos nosotros, de una o de otra forma, tenemos que encontrar y cumplir con nuestro mayor propósito. ¿Qué es la razón por la que veniste? ¿Qué es la razón por la que estás aquí? Y hay que encontrarla, o hay que definirla. Póngasela usted. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Nada más vine para checar salida y cobrar quincenas y gozar el fin de semana? ¿Nada más a eso venimos, a la vida? Fíjate, para mucha gente son sus hijos, ver que estén realizados. ¿Es correcto? Pueden ser sus padres, que tengan lo que les queda de vida con comodidad, con tranquilidad, sin preocupaciones, atendidos y queridos. ¿Puede ser que el producto de tu negocio verdaderamente satisfaga un problema social? Qué gran satisfacción ver que tu propia comunidad sirva, ¿no? Del maltrato animal, para mucha gente su propósito en la vida es cambiar esa situación que existe aquí en México. Correcto. De ese maltrato animal, sobre todo a las mascotas. Pues para otros será pues el irse a curar a enfermos en situaciones, no sé, en lugares usted remotos. Usted encuéntrelo, búsquelo, póngaselo, pero hágalo, por favor. Y mire, aquí también valga que yo le diga que a través de nosotros, a través de los programas de coaching, le podemos ayudar a las organizaciones a encontrar estos propósitos que le den significado, que le den sentido al por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y estos programas de coaching están dirigidos para organizaciones empresariales, para negocios. No es nada más una perorata filosófica, son actividades y programas que verdaderamente los puede usted llevar. ¿Dónde nos puede contactar? Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, que ya ve, a todos los que nos han escrito, siempre contestamos. Pero bueno, Lau, excelente el tema, me gustó. Para ser martes, vámonos. Les recordamos que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí está el tema y ahí estará la grabación de este programa. Carga tus propósitos y vámonos a otro lado. Vámonos. Bien, amigos, muchas gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.